Un habeas corpus colectivo pide memoria completa y exige que digan dónde están los desaparecidos. Sucedió el mismo pasado 24 de marzo, cuando se cumplió medio siglo del inicio de la última dictadura. La presentación fue promocionada por el colectivo Son 50. La novedad es que los 160 firmantes piden colectivamente por todos los desaparecidos. Le piden al Estado que responda por todas las personas que aún no se sabe su destino. Radio Aijuna dialogó con Sofía Carabelos, abogada e integrante del colectivo Son 50. Este planteo de pensar por todos y todas no es un habeas corpus individual, como presentó mi abuela por mi mamá, sino que es un habeas corpus colectivo, tomando un poco la pregunta que se hacían las madres de Plaza de Mayo, de dónde están, pero que nosotros repensamos en el sentido de que hoy esa definición no está saldada. La mayoría de nosotros no contamos con los cuerpos de nuestros padres, y el pacto de impunidad de decir dónde están se sigue sosteniendo y se decide sostenerlo en la actualidad. Lo mismo habían hecho madres, abuelas y familiares en 1976, y los primeros integrantes de la agrupación Hijos repitieron este camino en el año 1996. La otra novedad, dijo Carabelos, es que en las otras ocasiones de presentación de habeas corpus, estos eran rechazados inmediatamente, y esta presentación aún está en circuito judicial y genera una expectativa. Evidentemente, algo en la presentación que hicimos, de la manera en que lo planteamos, el acompañamiento que tuvo esta acción a partir de la movilización enorme que hubo ese mismo día en nuestro país por los 50 años, hace que, bueno, que evidentemente algo se pueda esperar. Esta expectativa que yo tengo, la tengo en relación a este circuito judicial que estamos inaugurando, pero no, por supuesto, en relación a la definición política que tiene este gobierno nacional, negacionista, y por supuesto encubridor. Es una denuncia a las políticas negacionistas de este gobierno. Que digan dónde están los desaparecidos es el motor de este nuevo camino emprendido. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.